por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que a un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? 11 de la mañana, 12 minutos, así arranca Clinamen como cada martes en La Mar en Coche. Y el día sábado estuvimos en la Casa Flores compartiendo una conversación titulada De las luchas por la memoria y los derechos humanos al desafío de la invención de derechos en el nuevo conflicto social. Un debate del cual participaron Rita Segato, antropóloga que vamos a escuchar en un ratito nada más. También estuvo el juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, y Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. La excusa para este encuentro, para estas preguntas que venimos también desarrollando en Clinamen, fue la presentación del libro de la antropóloga Rita Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y si el sábado tuvimos algo de la teoría y del intercambio de ideas, hoy estamos teniendo la experiencia práctica de esto que estamos denominando como nuevo conflicto social. Buenos días, Nati. Buenos días, Diego. Y Diego, sería bueno si querés comentarnos qué pasó esta mañana en Florencio Varela. Ya el año pasado veníamos dando cuenta de lo que pasaba con el Centro Comunitario Angelelli, un lugar ubicado en el corazón de un montón de bandas narco que se disputan el territorio, que disputan con las organizaciones sociales, que tuvieron el año pasado un supuesto robo muy violento en el cual no se llevaron nada material y más pareció como una especie de amenaza justamente al trabajo que hace el centro comunitario en el barrio en este intento por retejer el tejido social, de hablar con los pibes para que no sean tan directamente soldaditos del narco. Y hay un nuevo capítulo de la violencia hacia una organización social, nuevamente hacia el Angelelli en Varela. Sí, después de aquella banda que entró supuestamente a robar, pero que en realidad tomó a una compañera de rehén y hubo una balacera infernal. Hubo una marcha de gente de los barrios y de organizaciones sociales, políticas y populares para repudiar lo que pasó. Y José Luis Calegari, abogado del Angelelli y una de las personas que normalmente hace cosas públicas, digamos, en nombre del Angelelli, en ese momento recibió por parte del intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, una causa penal por instigación a este tipo, digamos, de actos violentos o de hablar de narcotráfico para referirse al gobierno municipal. Esto había pasado en diciembre. Uh-huh. Acá mismo también una especie de esquizofrenia que se da, porque entre Pereira y todo el colectivo que acompañó al Angelelli existieron conversaciones para ver cómo actuar en estos casos. Y la respuesta que termina dando, primero abriendo las puertas de su despacho, después es directamente una denuncia a una de las personas que participa de la movilización, ¿no? Claro, digamos, por un lado estaba toda esta situación que ya habíamos vivido hace 2 años, ya casi año y medio, en Pico de Oro, ¿no? Donde sí hubo una reunión con Pereira, donde se pudo conversar sobre la preocupación, sobre estas formas de violencia que están proliferando de manera tan fuerte. Pero después, en torno al centro de Angelelli existe un espacio de tierras, existe una serie de asentamientos y organizaciones que están organizando toma de tierras y después los reclamos por los derechos, y normalmente existe una negociación a partir de la presión de la organización popular con la intendencia sobre varios temas. Bueno, el asunto es que esta mañana aparecen varios afiches en varios puntos de Florencio Varela en donde se identifica públicamente a José Luis Calegari como un instigador a la violencia, alguien que promueve la toma de tierras, y aclarando que los vecinos de Florencio Varela queremos la paz, ¿no? Entonces, esta es una situación muy preocupante porque se está, por un lado, individualizando a una persona, eso es casi una amenaza, digamos, o es directamente una amenaza, es decir, se pone las condiciones, primero una causa penal, después una identificación pública de un violento, etcétera. Se desconoce el proceso de organización colectiva, se amenaza al proceso de organización colectiva, y me parece que estamos ante una situación, claro, el afiche es anónimo, por supuesto no lo firma nadie, pero esto se inscribe en la secuencia que estamos describiendo, y me parece que esto que estuvimos charlando el sábado en la casona, el nuevo conflicto social, etcétera, como decías vos, nos pone ya no tanto ante con qué palabras hablar de esto, sino qué hacemos ante situaciones como estas. No es la primera vez que el Estado actúa también de esta manera, suponiendo que esos afiches salen justamente de gente de Pereira, ¿no? Amenazando a José Luis, individualizando justamente su supuesta responsabilidad en tomas de tierras, cuando estamos hablando de un militante social del barrio, básicamente. Digo, es un poco el mismo obrar que vimos en el Parque Indoamericano, cuando Luciano Narduli y Diosnel Pérez, dos históricos militantes sociales, aparecen como instigadores de una toma, cuando en realidad no son más que organizaciones sociales que actúan en el barrio y que tratan justamente de acompañar a las bases en sus decisiones vitales, como por ejemplo una lucha por la vivienda digna. Son justamente estas dos personas las señaladas como instigadores, algo parecido a lo que está viviendo ahora José Luis con esta amenaza como directa en Varela, ¿no? que también es parte de cómo se da el control en el contexto de este, que llamamos el nuevo conflicto social, desde los sectores de poder hacia los movimientos sociales, que es como mucho más difícil de identificar, porque es por un lado una banda que entra y te revienta un centro, pero por otro lado una especie de campaña pública en nombre de los vecinos, en nombre de la paz social, y por otro lado una causa jurídica, las policías, como un montón de elementos enlazados en esa especie de contención de cualquier acción que pueda surgir desde otro lugar. Sí, no, yo venía pensando, o sea, al final estaba la idea de difundir un audio de Zaffaroni, que el sábado estuvo hablando en la Casona, ¿no? Decidimos no hacerlo, en partes para que el oportunismo mediático no hiciera con eso un picnic, ¿no? Y bueno, los hechos nos obligan más a conversar de esto que de Zaffaroni. Pero en un momento de la conversación, para mí fue muy interesante porque Zaffaroni preguntado sobre qué se puede esperar, digamos, de las instituciones, del Estado, etcétera, ante conflictos como estos, él dio una respuesta, ¿no? Que llamativa, curiosa, que yo creo que en este contexto vale la pena resaltar y subrayar, que es, él dijo, bueno, el Estado de por sí no da respuestas, el Estado de por sí da respuestas estereotipadas, el Estado de por sí es una organización verticalista, ¿no? Y puso ejemplos sobre la policía, sobre el racismo policial, etc. Y lo que dijo es que más bien el Estado podía contar como respuesta o trabaja bajo presión de la organización comunitaria. Esa fue un poco su idea. La teoría política de Zaffaroni, ¿cuál es? El Estado responde bajo presión comunitaria. Por lo tanto, la dimensión de organización política para que un Estado funcione viene de la presión de la organización comunitaria. Creo que trabajo práctico, ¿no? Estamos en ese punto. Ahora, cuando estamos viendo momentos de alta conflictividad, como es el de Florencio Varela, lo que te sentís es cero respaldo, ¿no? Sentís que solo un grupo de vecinos que se organiza de determinada manera tiene que defenderse del Estado, de las patotas del narco, de la policía, todo junto, y que el Estado lo único que va a hacer es, bueno, si a vos te va bien en ese camino de autodefensa, tal vez demos algún tipo de respuesta generando, no sé, la procuraduría de algo, digamos. También empieza a jugar ahí qué es el Estado, porque la complejidad de funciones y de actores que involucra también, porque de hecho cuando hablamos de un Estado que está presionado desde abajo, digamos, por las organizaciones sociales, también estamos pensando en un Estado en particular y no en este Estado que actúa mafiosamente. Vamos a escuchar en un rato a Rita Segato, antropóloga, decíamos, es la autora del libro La Escritura en el Cuerpo de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez. Por supuesto que cuando aparece la comparación con México mediáticamente, aparece también como una cantidad de cosas que poco tienen que ver con la situación argentina. Sin embargo, algunos patrones se repiten, y sobre todo la pregunta en torno al rol del Estado en todo esto. Si el rol del Estado es ser parte del negocio, si está superado por el negocio, por ejemplo, el narcotráfico, o si realmente hay una especie de sociedad en este punto. Son algunas de las cosas de las que habló Rita Segato el día sábado, y vamos a escucharla en un rato hablando de esto y de la comparación, si se quiere, de una situación como la mexicana y la argentina. Esto después de una canción. Estoy mirando el punto de fuga, con la vista muda en un solo lugar. Afuera se abre el mundo encendido, no hay nadie dormido, no quieren despertar. Me quedo quieto mirando igual. Me escapo, me quiero encontrar. ¿Hacia dónde va? Me grita como detrás de un vidrio, como en un delirio que yo no sé contar. Y el miedo es humo por respirar. Y el tiempo todo pasa detrás. Los ojos en el punto de fuga.

Escuchábamos a la antropóloga Rita Segato el sábado en la Casona de Flores, ese mar de fondo que tiene la Argentina, o que ella siente esa sombra en el fondo de todas las cosas, esa parte no clarificada. La página única de la historia, aquí una idea muy interesante, ¿no? Que no hay en realidad fin de dictadura para los negros, básicamente, y por eso pone otra vez sobre el tapete el tema de la raza, y también cómo ese profesionalismo de los derechos humanos, que sí sirvió para juzgar a los milicos de los 70, para que haya una condena social con esa historia de los derechos humanos, no logra decodificar estas nuevas formas de violencia en el tipo de guerra que se vive hoy en los territorios, ¿no? Sí, a mí me parece que hay una idea demasiado unilateral del Estado cuando se lo rechaza totalmente o cuando se lo pone en el centro de la promoción de derechos, ¿no? La idea está de Rita, de que a diferencia de lo que pasa en otros países, no es tanto la criminalidad la que captura al Estado, sino el Estado la que captura y funcionaliza la criminalidad, permite pensar esta cuestión de una manera mucho más clara, y me parece que nos pone ante el hecho, que vuelvo sobre Varela porque es un tema que, digamos, se me hace presente en la cabeza todo el tiempo, el hecho de que la gente que está luchando por la tierra está luchando por la única fuente real de derecho que existe. Entonces, si el Estado captura el crimen y las luchas por la tierra son fuentes de derecho, criminalizar la lucha por la tierra es un punto decisivo que no nos permite hablar simplemente confiamos en el Estado, queremos al Estado. Sí, además pienso los derechos humanos como que surgen, la lucha más importante de los derechos humanos surge en un momento en el que esa dualidad del Estado, o ese hecho por el cual el Estado siempre fue dictatorial, estaba como más visible que nunca, y fue como una especie como de intervención de la sociedad civil en el Estado, diciéndole, bueno, pará de matarnos y empezá a reparar estos crímenes que cometiste. Es como, me da la sensación de que el territorio ahí era el Estado, como intervenía en el Estado para que el Estado tomara otra forma. Y me preguntaría si hoy el territorio de la lucha es el Estado, si cuando estamos hablando de lo que pasa en Varela, por ejemplo, estamos hablando de disputar dentro del Estado o de otro tipo de disputa totalmente diferente. La pregunta que hace Nati la responde, al menos desde su perspectiva, Rita Segato, en esta última parte que vamos a escuchar de la conferencia del sábado. O sea, por mucho tiempo, mi manera de expresar lo que me pareció ver es que, bueno, el Estado está capturado, ¿no? Está adherido, hay tentáculos, hay una anexión e inclusión de ámbitos que deberían ser estatales, que están controlados desde ese sustrato, desde esa segunda realidad o segundo Estado. Y mucho más recientemente, porque mi gran duda, mi gran interrogante, aquello en lo que no consigo creer, es en el Estado, empiezo a formularlo de otra forma. No es que hay una captura del Estado por parte de sectores que actúan de forma criminal, el crimen organizado, sino que quizás haya una captura del crimen por parte del Estado, que el Estado esté capturando al crimen para sus finalidades. O sea, no solo son indisociables este sustrato criminal del crimen organizado, este otro Estado, esta segunda realidad, como lo llaman en el librito, y el Estado de superficie, sino que además de ser indisociables, es posible que formas de crimen, que eran formas, digamos, que en alguna época hasta pudimos idealizar, hasta pudimos romantizar, el crimen suelto de los empresarios pequeños, de los ladronzuelos, yo diría que está cediendo y siendo capturado por una organización paraestatal subterránea. Pero la gran pregunta al final es la pregunta sobre el campo estatal. En el movimiento social, tanto las feministas como todos los movimientos, ¿no? Todos los sectores del movimiento social hemos colocado fichas de más en la lucha dentro del Estado. O sea, hemos invertido muchos esfuerzos, ¿sí?, a legislar, a juzgar, a crear políticas públicas, instituciones de protección para las personas. Y por lo menos en el campo del género, yo puedo decir que no hemos llegado prácticamente a parte alguna, porque la victimización de las mujeres, las formas de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres y los números de los asesinatos de mujeres crecen permanentemente. Y entonces, Nos preguntamos qué puede ese Estado. ¿Existe realmente una voluntad política, o sea, de los sectores que administran, que tienen las manijas del Estado? ¿Pueden proteger a la sociedad? ¿Pueden proteger a las personas? ¿Existe una voluntad política realmente para hacerlo? Y yo creo que no tengo fe en el Estado, ninguna fe estatal. No es un campo para ser abandonado. No es que vamos a abandonar todas las luchas por leyes, por buenos jueces, completamente. Pero yo creo que la lucha debe ser más anfibia, caminar por lo menos con dos pies, uno dentro del Estado y otro por fuera del Estado. Recrear tejido social, tejido comunitario, reconstruir comunidad, me parece ser la única forma eficaz de poder proteger a las personas de aquí en adelante. Solo que no hemos encontrado un Estado que tenga como meta, como proyecto histórico, reconstruir comunidad y devolver fuero comunitario. Yo el único camino que veo, que percibo como posible, después sobre todo de una gran exposición a la justicia indígena, al pluralismo jurídico, a formas comunitarias de hacer justicia que me parecen mucho más inteligentes y viables, ¿no?, que la justicia de masas, que la justicia como realizada en el campo del Estado. La antropóloga Rita Segato, el día sábado en la Casona de Flores, en este debate junto a Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, y Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Decíamos que tuvimos un poco la parte teórica el día sábado con esto, y el día lunes ya tuvimos la práctica, porque estábamos contando de nuevas denuncias al Centro Comunitario Angelelli y puntualmente a su integrante José Luis Calegari, que ya nos está escuchando. José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo estás vos? Bien, José Luis, contanos qué dicen esos afiches que aparecieron esta mañana en Varela. Sí, en realidad nosotros somos una organización, entre otras cosas, hace muchos años trabaja por el acceso al derecho a la tierra, el acceso a la vivienda digna. Es una línea de trabajo nuestra de derechos humanos y hemos acompañado a cientos de familias en esta pelea, como otras tantas organizaciones de este país. Hoy apareció una ficha que no lo firma nadie, a donde nos acusan de organizar tomas de tierra, de usar el término ladrones, y apelan a los buenos vecinos que quieren paz para que no siga sucediendo que los pobres tomen tierra. Y me acusan con alguna foto, y casualmente la foto de una jornada de acción de Ceja Breche, donde se impulsó a la policía judicial y los refirieron los oradores, donde ese día denunciamos claramente la complicidad política del intendente con las bandas policiales, ¿no? Entonces ese afiche es el que están utilizando, esa foto, para hacer un afiche hoy, pegarlo en el centro, en colores, digo, si alguien se tomó el trabajo. Así que bueno, esto nos pareció hoy, que pasó una escalada después de los octubre del año pasado, donde ingresan un grupo armado a nuestra sede de organización, donde hay dos detenidos, y la denuncia en diciembre, el intendente me denuncia penalmente por daño con respecto a una gigantografía del Frente para la Victoria, donde familiares de un pibe muerto por los narcotraficantes pintó la vinculación política, entonces me denunciaron penalmente a mí. Es una escalada. José Luis, ¿qué tal? Diego te habla. Che, te quería preguntar un poco de dónde viene, cuál es la hipótesis que están haciendo en estos momentos, de dónde viene esta agresión, y sobre todo qué pasos siguen ahora, digamos, cómo se puede denunciar, cómo se puede organizar la cosa. Esto viene del poder político, ahí juega, hablamos del poder político, hablamos de un sector de la policía, hablamos del gobierno municipal y hablamos de algún nivel del poder judicial. También en el Poder Judicial hay jueces que no sean independientes y fiscales que no sean independientes. Pero estamos ante un momento que queremos generar ahí, estamos pensando alguna respuesta pública concreta en dos planos. Por un lado, la denuncia penal, a la Cámara de Seguridad donde pegaron los afiches, por lo tanto queremos saber dónde están las filmaciones que el municipio tiene que tener, de quiénes son los vehículos, de quiénes fueron las personas. Y aparte, la idea es hacer una movida muy fuerte en la puerta del municipio, por ser que nos atiendan los funcionarios y que digan públicamente ante este nuevo hecho en la escala de violencia, que se comprometan a entregar las filmaciones a la salida del pueblo, y aparte públicamente digan que piensan frente a esa agresión, que nadie firma, que es falaz, y que pone la pelea por derechos humanos en un lugar de delitos y de transformarlos en salones. José Luis, muchas gracias por esta comunicación, te mandamos un saludo. Un abrazo grande, hasta luego. José Luis Calegari, integrante del Centro Comunitario Angelelli, esta mañana amenazado con estos afiches que lo indican como instigador de tierras. Decíamos un poco la parte práctica de lo que venimos denominando, si se quiere, teóricamente como nuevo conflicto social. Sí, bueno, simplemente vamos a seguir con este tema porque este tipo de amenazas están ya pasando ciertos umbrales, digamos, aceptables, digamos, si se puede decir que sean aceptables, de violencia. Creo que tenemos que quedar como si estuviésemos en la facultad o en el colegio, ¿no? Hay que seguir con los teóricos, hay que seguir con la parte práctica. 11 de la mañana, 37 minutos, hasta las 12, La Mar en Coche.